Veo de cerca y resplandeciente una mujer que dice el futuro. Me dice que me ponga cómodo y me sienta seguro. Entonces de una bola disco de cristal, de su sueño imágenes empiezan a despertar. En eso los de ahí saltando frente a mí, eran los tetas tocando un ritmo así. Si tu culo se mueve junto a mí, esta fiesta es para ti. Si tu culo se mueve junto a mí, esta fiesta es para ti. Si tu culo se mueve junto a mí, esta fiesta es para ti. Vacilando. George Clinton, el dios, el funk me está pasando. Parto de vuelta, cruzo la puerta, entro en una recta, directa, derecha, una fiesta. Esto es así, esto es para mí, esto es el funk con el que nací. Y son las 2 de la mañana y la fiesta sigue. Veo a mi gente bailando con las manos en alto. Los tetas vacilan en la fiesta toda la noche hasta que el sol despierta. Que llueva, la policía fue a la cueva. Y cuando a ti te encanta, si funk se levanta. Uno por el funk, dos por los tetas, tres por la marihuana de este planeta. Y digo, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me quites el funk, no me quites la vida, no me quites el pan que como cada día. Acuérdate de mí y de mi gente, porque somos un pueblo bien caliente, nacido de lo hondo de esta tierra sin veneno. Latinos somos y latinos seremos. Si tu culo se mueve junto a mí,